gracias por haber venido. Veo muchos amigos, compañeros y hasta parientes. Que es bueno que acompañen. Bueno, muchísimas veces hemos planeado, incluso con Coqui, dar una charla, hablar. Siempre lo postergamos hasta que... bueno, te agradezco mucho, Marcos, por haberme invitado. Es como faltaba darme un empujoncito para dar esta charla. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Paulo Menotti. Yo soy... hace mucho tiempo periodista, profesor de historia, y en este momento estoy terminando un doctorado en la UBA, ¿no? Pues yo salió en el diario que yo era doctor, todavía no. Falta presentar la tesis, que casi la tengo, pero bueno. Era para vender un poquito más. Otro doctor frucho. Claro, otro doctor frucho. Lo que pasa es que salta rápido ahora, entonces ¿viste? Ya no podemos mentir más. Bueno, a pesar de que en los últimos tiempos hubo muchos doctores, mucha gente pudo seguir la carrera, así que no es tampoco tan excepcional ni tan. Pero bueno, es también no me siento una persona de la academia, sino que me siento más bien como una persona que sabe hacer el oficio. Un carpintero, un zapatero que hace 10 años que viene laburando y ya le agarró la mano a su trabajo. Bueno, en ese sentido me siento un poco... mi oficio es trabajar la historia. Y entonces ya más o menos sé cómo abordar una fuente, cómo abordar un libro. Me pongo a leer un libro y más o menos le saco la mano enseguida. Sé a qué archivo tengo que ir a buscar. Y bueno, en ese sentido me habían aparecido muchas cosas de San Pedro. Y como hace ya casi 20 años que vengo a San Pedro... siempre me intrigaba a ver qué era lo que pasaba ahí. Incluso cuando vos vas leyendo, vos decís, bueno, pero esto no lo sabe nadie. Es como que se perdió de la memoria. Es como que hay cosas que pasaron allá a lo lejos y hay gente que le cuesta pensar de que en San Pedro hubo conflicto social importante, que hubo enfrentamientos con la policía, que hubo muertes. Eso parece rarísimo. Más en otro, San Pedro posiblemente porque no tanto porque es una ciudad más grande, pero pueblos chiquitos la gente se olvidó totalmente de eso. Entonces tenemos historiadores que muchas veces hacen historia de bazar, por ejemplo en el sentido de el primer auto, cuando vino el primer auto la ciudad, la primera bomba y el primer cine. Y bueno, son historias interesantes de la vida cotidiana, pero no da mucho para pensar tampoco. Entonces, bueno, lo bueno sería tratar de ver una historia para pensar. Y yo no es que tenga mucho material sobre San Pedro de la época del irigoyenismo, pero hay algunas perlas que hay de la historia de San Pedro que estaría bueno ponerlas en un marco para tratar de pensarlas, porque está bueno también pensar las historias locales, la vida local. Mucha gente se piensa que pasa por fuera de la política grande, que pasa por lejos del país, como que vivís en una isla, y en realidad no es así, sino que todo lo que está pasando se concentra o puede verse en una ciudad. Hay un libro que es excepcional que se llama El queso y los gusanos, que tiene 41 o 42 años, que habla de la historia de un molinero en el Friuli, en Italia, en el norte de Italia, en el 1500. Es la historia de una persona. Voy a decir, la historia de una persona representativa de todo un pueblo, de toda una época. Bueno, podríamos decir que no, pero el historiador este, que se llama Carlo Ginzburg, que lo trabaja muy bien, analiza el juicio que le hicieron a este molinero, que era un porfiado, que hablaba, blasfemaba en contra de Dios. Entonces, bueno, la Inquisición se lo perdonó, hasta que, bueno, lo condenaron a la hoguera. Bueno, ¿para qué digo esto? Para decir que desde San Pedro también se puede hacer historia y que tiene que tener y puede tener contacto con la política grande. La presentación de hoy se llama, o le puse, Trabajo y conflicto en San Pedro del irigoyenismo. O sea, la primera presidencia de Irigoyen va desde 1916 a 1922. Y la segunda presidencia de Irigoyen va desde el 28 al 30. Y es cortada con el primer golpe de Estado, Félix Uriburu. Y en esa época... mucha gente a lo mejor vio la película de Osvaldo Bayer, que está muy buena, que es La Patagonia Rebelde. Y bueno, a partir de esa película sabemos de que hubo una gran masacre de trabajadores en el sur. Se calcula que hay más de 1000 obreros fusilados, muertos, o en enfrentamientos con la policía. También se sabe de que la famosa Semana Trágica, enero de 1919, Buenos Aires está en llamas, el ejército interviene directamente, hay una gran masacre de trabajadores. Por ejemplo, era una crisis que había, un conflicto que había con un taller metalúrgico que se llamaba Bacena. Se agarraron a los tiros y cuando van al sepelio de los obreros, los está esperando la policía y abre fuego y mata ahí a 30 obreros más. Bueno, no se sabe cuánta gente murió. Hay gente que dice que hubo 30, hay gente que dice que hubo 100 y hay gente que habla hasta... El informe del consulado de Norteamérica, de la embajada de Norteamérica, habla de hasta 1000 muertos. O sea, los norteamericanos tienen mejor información que la que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque la policía, el ejército y grupos de clase media, se llamaban Liga Patriótica, entraban en los barrios obreros, que eran barrios de judíos, no me acuerdo ahora los nombres de los barrios judíos en Buenos Aires, y empezaban a tirar tiros y moría gente, obviamente. Bueno, no se sabe cuánta gente murió, pero... Y la otra gran masacre, porque hay varias, la otra más importante también es la forestal, que también hicieron una película, que se habla de obreros muertos apilados. También no se sabe qué cantidad de gente murió ahí. Se calculan alrededor de 1000 personas también. Bueno, obviamente, frente a eso, lo otro parece una pavada. Sin embargo, entre 1917 y 1921 sí pasaron una gran conmoción en toda la Argentina y obviamente en todo el mundo. Y en San Pedro pasó algo. ¿Qué era lo que estaba pasando en el mundo que trastocó la vida? Lo que había pasado era que en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, que también fue una masacre humana. Se calcula que murieron 10 millones de personas en la Primera Guerra Mundial. En la Batalla de Marne o la Batalla de Verdún, será un territorio como sería San Pedro actualmente, se murieron 50.000 personas en uno o dos días, en esos intentos de avanzada que intentaban hacer cuando la guerra estaba parada por las trincheras. Y esa guerra produjo una fuerte crisis a nivel mundial. Ya se venía planteando una crisis económica. Nosotros ya venimos siendo golpeados en 1912. Argentina tiene una economía abierta totalmente, entonces cualquier problema que haya afuera nos afecta a nosotros. Y la guerra nos golpea de lleno. ¿Por qué? A Rosario llegan 300 barcos por mes. Llega uno, dos. Entonces, en 1914, 1915, 1916 son años de una crisis económica fuerte. Hasta ese momento no se conocía la desocupación en la Argentina, porque la Argentina era un territorio de frontera. Se estaba, desde 1870 en adelante, se empiezan a incrementar el campo al cultivo. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe, la parte sur de la provincia de Santa Fe, se pensaba que era inculta, que no servía para sembrar trigo. Y bueno, se dan cuenta de que es uno de los territorios más ricos del mundo. Y lo mismo pasa con el norte de Buenos Aires. Entonces son tierras que se empiezan a aplicar a la agricultura y hay que aplicarle mano de obra, entonces hay trabajo. Entonces 1870 a 1914 nunca falta el trabajo en la Argentina y por eso se da esa gran inmigración. Hoy recién decía que en la Argentina vinieron 6 millones de personas y se quedaron 4 millones más o menos. Y había 1 millón de personas en la Argentina, o sea que es impresionante la cantidad. Nos desborda, viene el gran aluvión desde afuera. Entonces dijimos, en 1914, 1915, por primera vez se conoce la desocupación en la Argentina. Que no es una desocupación como la vemos o la pudimos ver en el 2001 o en la década del 30, pero es una desocupación que es importante. Y empiezan a deambular estas personas con la linchera o linguera, que es el palo con un bolsito, que es como andan los lincheras. Bueno, todos son trabajadores que van de campo en campo, si tienen plata para el vagón, para subirse al tren, o no, van caminando por la vía buscando trabajo en distintos lugares. Otro fenómeno que es impactante a nivel mundial es la Revolución Rusa, que también trastoca a todo el mundo. Producto de la Primera Guerra Mundial, Rusia, los trabajadores rusos se oponen a participar en la Guerra Mundial. Hay 8 millones de soldados en el frente y se los están matando como mosca. Entonces, desde la retaguardia empiezan a decir, no, paz, pan y trabajo. También tiene una fuerte desocupación, no tienen para comer, entonces se da la revolución. Y triunfa la revolución rusa, liderada por el partido de los bolcheviques, una parte del partido socialista que toma el poder con los soviets. Los soviets son asambleas, en las fábricas las dejan abandonadas a los empresarios. Ya había pasado en 1905. Entonces, en las fábricas se forman asambleas de trabajadores que dicen, ¿qué vamos a hacer con la fábrica? Tenemos que seguir trabajando. Entonces vamos a hacer una asamblea, un soviet, y decidimos. Pero se empiezan a formar soviet también en los barrios. Entonces, el soviet es un gran movimiento que se une con el partido de los bolcheviques y hace una revolución. Y eso empieza a impactar, obviamente, en todo el mundo. En Italia, por ejemplo, se da el famoso Biennio Rosso, que es los dos años rojos. Los trabajadores empiezan a ocupar las fábricas también, porque muchos empresarios también se van, o muchos empresarios no quieren pagar lo que les están pidiendo, entonces empiezan a ocupar las fábricas. En Alemania se da una especie de soviet también. Los trabajadores tratan de tomar el poder. En Hungría se da un soviet. En muchos lugares hay movimientos. Y en Argentina también se dan movimientos así que se empiezan a denominar soviet. Obviamente la parte empresaria empieza a asustarse con eso y empieza a actuar de una forma, la famosa reacción, de un modo violento, tratar de sacarlo. Entonces, ¿qué tenemos? En lugares como Italia surge el fascismo. Y los squadristi, que son grupos fascistas que van y le pegan a los trabajadores o a los socialistas, porque dicen que los socialistas son los que incentivan, y con mucha razón, a los trabajadores. Y acá más o menos pasó algo parecido. En 1916, como habíamos dicho antes, triunfa Hipólito Yrigoyen, producto de que entre 1880 y 1912 había dominado la política argentina un grupo de ricos, ultra ricos, conservadores, que se habían contactado con los ricos de las provincias y que se repartían el poder entre ellos, para decirlo muy vulgarmente y muy rápidamente, la famosa oligarquía. Y esta gente empieza a pelearse entre ellos. Algunos dicen, no tenemos que dejar esta forma de fraude, tenemos que mantener el poder. Y hay otra parte que es reformista. Joaquín B. González, por ejemplo, empieza a decir, no, si nosotros nos mantenemos en esto, estas huelgas que empiezan a hacer los anarquistas en 1902 y 1910 se van a volver más violentas y nos van a sacar del todo el poder. Entonces lo que tenemos que hacer es una reforma. Entonces viene Roque Sáenz Peña y hace una reforma en el voto y amplía la posibilidad de votar. No es que no podían votar, todo el mundo podía votar, incluso las mujeres podían votar, nada más que por una cuestión cultural las mujeres no participaban. Con la ley Sáenz Peña lo que se hace es, se arma un padrón, y en el padrón figuran los que hicieron el servicio militar, que lo había impuesto el teniente Riccieri en 1901. Entonces, a partir de 1912 se amplía el voto y se garantiza, que en realidad se garantiza que todo el mundo puede ir a votar sin que se agarren las bandas estas, los tiros. Entonces la gente va y vota, y no vota a los conservadores, sino que vota a los más populares. Hay un partido que había surgido en 1891, que se cristaliza a lo largo de la década del 90 con Alem y su sobrino Yrigoyen. Alem se suicida, como sabemos, en esa década, y el que queda como líder es Hipólito Yrigoyen. Entonces, el que triunfa en las elecciones presidenciales es este Hipólito Yrigoyen, que es un político bastante especial. No es un político, no tenía un Durán Barba atrás que le dijera qué era lo que tenía que hacer, sino que le decían el peludo. Algunos dicen que le decían el peludo porque era un tipo que muy reservado, no gastaba plata, nada. Pero también le dicen que le decían el peludo porque era una persona que no se hacía ver. O sea, no hay registro de Hipólito Yrigoyen dando un discurso entre la gente. Es más, una vez fue a hacer campaña política a Córdoba y no salió del hotel. Entonces, Yo he visto fotos, después empezamos a buscar a propósito de eso, fotos, y sí, se lo ve bajando los trenes, con gente saludándolo, todo eso. Pero bueno, ¿qué característica tiene este Hipólito Yrigoyen? Es que es querido también por los pobres. Entonces, cuando gana las elecciones y toma el mando que antes se hacía los 12 de octubre siempre, la multitud saca los caballos del carruaje de Yrigoyen y ellos mismos llevan el carruaje de Yrigoyen, como un acto popular. Entonces, la clase alta de la sociedad se horroriza. Se viene la chusma yrigoyenista. Los destrazados, o sea, los que tenían mal los sacos hechos, o los de alpargatas. Yrigoyen entonces empieza a aplicar una serie de políticas que es bastante ambigua, porque no abandona del todo lo que habían planteado los sectores conservadores. No abandona el modelo agroexportador, por ejemplo. Los ricos argentinos, o la oligarquía argentina, había planteado que la Argentina se iba a dedicar a producir cereales y carnes y íbamos a comprar todo el resto a nuestro principal socio, que es Inglaterra. Bueno, Yrigoyen mantiene ese modelo. Yrigoyen, su sucesor, que es Alvear, también lo mantiene. Y eso los afecta en la década del 30. Ahora, Yrigoyen trata de cambiar un poco la política hacia al movimiento obrero. Lo que era usual hasta ese momento era que si los trabajadores hacían algún conflicto, alguna protesta, de entrada iba la policía a sacarlos. Costaba lo que costaba. Yrigoyen entonces empieza a decir, no le mandemos a la policía. Vamos a dejarlo que protesten y que se arreglen entre las partes. Y en algunos lugares, en algunos casos, arbitra. O sea, se mete y trata de solucionarlo. Salvo algunos casos que a ellos los complica, que es, por ejemplo, los municipales de Buenos Aires, que son liderados por socialistas. Entonces Yrigoyen ahí mete y dice, no, usted tiene que trabajar sí o sí. Entonces le levanta el paro. Pero bueno, en ese primer gobierno, entonces, Yrigoyen va a estar desde 1916 a 1922. Habíamos dicho de que la guerra produce una feroz crisis. Siempre que hay una crisis económica, los conflictos obreros bajan. ¿Por qué? Porque si hay desocupación, nadie va a ir a pedir un aumento de salario. Por eso, cuando vienen políticos conservadores o liberales al estilo de Macri, ¿qué es lo que proponen? Proponen más desocupación para bajar salarios. Nadie va a ir a... si te están por echar, o vos vas, lo que le pasó al aceitero, vas a pedir un aumento de salario, te echan 100 y después te encontrás que vas a pedir a ver si reincorporan los 100 y te olvidaste de pedir el aumento salarial. Entonces, entre 1915 y 1917 son muy raros los conflictos obreros. Ahora, la Argentina llamativamente se empieza a recuperar. En 1917 empiezan a retomarse el impulso de las exportaciones, a pesar de que los alemanes nos hunden 2 o 3 barcos. El monte protegido era uno de esos. Se retoma la economía empieza a crecer nuevamente, pero lo que pasa es que quedan rezagados los salarios. Y entonces, esa etapa de conflicto de 1916 a 1917 a 1921-22 se retoma. Entonces, ¿qué se empieza a reclamar? Se empieza a reclamar aumento de salario y mejores condiciones de trabajo. Acá en la provincia de Buenos Aires había un gobernador que se llamó José Camilo Croto, con 2 T. Este personaje, el radicalismo, también tenemos que recordar que no es solamente un movimiento popular, sino que es un movimiento amplio en el que van a ir algunos sectores populares, pero también van sectores de la oligarquía. Marcelo T. de Alvear pertenece a la oligarquía más rancia de la Argentina, y este José Camilo Croto también había tenido una participación importante en la sociedad rural. Y es electo gobernador de Buenos Aires entre 1918 y 1921, no sé por qué sale anticipado. Este es un datito que les meto acá entre paréntesis, es el que inventa para subsanar esa crisis. La gente no tenía para llegar a los lugares de trabajo. Entonces, ¿qué hace? Hace un decreto de que el último vagón del ferrocarril pueden viajar los que no tienen plata. Entonces, ¿qué tal? Van los más pobres, los lincheras, los crotas. Empiezan a decir croto porque es el vagón de los crotos. Entonces, a partir de ahí se empieza a usar la palabra croto. Bueno, como dijimos, o como me habían preguntado recién acá los periodistas, San Pedro, según el censo de 1914, tiene el 66% de la población extranjera. De cada 10 personas, 6 son de afuera. Una barbaridad. El 42% son mujeres y tiene una población, todo el partido de San Pedro, está dividido en destacamentos, ¿era? Delegaciones. Delegaciones. Bueno, tiene 22.100 personas, más o menos. O sea, no es una ciudad chica para lo que era la época. Buenos Aires tiene 1.000.000 de habitantes, Rosario tiene 200.000 habitantes, y está un poco por encima de Córdoba, que está en los 200.000 habitantes. Tener una ciudad de 22, o una región de 22.000 habitantes no era poco. Y obviamente ya era, o por lo menos de la época de la colonia, era un puerto importante que unía el río Paraná con Buenos Aires y otros puertos. Bueno, recordemos acá fue, o intentaron desembarcar a Camila O'Gorman en la época de Rosa, así que ya San Pedro era un puerto importante. Incluso en la Valle, donde el ejército grande desembarca acá. Bueno, hace 100 años, ¿de qué trabajaba la gente? Bueno, esto lo digo más o menos porque me parece que los trabajos deben haber sido parecidos a otros lugares. Las mujeres, además de amas de casa, sirvientas, planchadoras, costureras, puse entre comillas entre signo de pregunta, fabriqueras, que era como decían vulgarmente las mujeres que iban a las fábricas, y otros trabajos. Y los varones, principalmente el sector de los trabajadores, eran estibadores, son los que cargaban las bolsas para cargar todo lo que se vendía de granos, trigo, maíz, lino u otros, se embolsaba. A pesar de que Australia, Canadá, Nueva Zelanda ya habían incorporado los silos y otros sistemas, nosotros todavía tenemos el sistema de bolsa, porque es un gran monopolio que tienen algunos empresarios que impiden que se apliquen otras formas. Recién en la década del 30 se empiezan a construir los elevadores. ¿Monopolio de arpillera? Sí, monopolio de bolsas de arpillera. Y eso hay fábricas en todos lados, no sé si en San Pedro había. Y bueno, eso por suerte genera un gran cúmulo de trabajo. Por ejemplo, en los pueblos chicos de 5.000 habitantes había hasta 100 o 200 estibadores. También, bueno, y era la diferencia entre estibador de galpón y estibadores portuarios. Yo no sé acá en Canaleta cómo habrá sido cargar los barcos, porque obviamente Canaleta era un gran puente que venía desde arriba. Obviamente ya hay cintas transportadoras, pero hay que poner las bolsas. Claro, justamente, bueno, esa es una de las fotos que me traje. Entonces, ahí se alcanza a ver, obviamente el barco no puede llegar a la orilla porque no hay un puerto natural. Entonces, hay que llegar hasta el barco. Posiblemente no sean barcos de gran calado, pero me imagino que San Pedro ha tenido carga de ultramar. Eso eran transbordadores que llevaban hasta los otros barcos. Entonces, esperaba el buque y volvía a transportar. Claro. El puerto más importante estaba en Puerto Obligado. Puerto Obligado. Claro. Porque eso también tiene que ver con el calado que permite el río. Claro. Si no hay un gran calado, no puedes. Bueno, eso mismo, en Puerto Obligado hay mucho. Enseguida hay mucha profundidad. Claro. Porque es muy angosto. Un puerto natural, sí. Exacto. Bien. Entonces, bueno, llevarle las bolsas hasta ese lugar era todo un trabajo. Pongámosle que para la época de Irigoyen ya había algunas cintas transportadoras, pero hay que ver si los cerealistas tenían capacidad de poder aplicar esa tecnología. También había, obviamente, municipales, trabajadores de cuello blanco, que eran de bancos, albañiles, construcción, pintores, albañiles que cada uno estaba nucleado de acuerdo a su oficio. Había albañiles, pintores, ceramistas, cada uno diferenciado en su oficio. y también había un grupo de trabajadores que son los carreros. Carrero que vendría a ser como un camionero, un tipo que tenía un carro, y si tenía uno o dos carros era más ligado a los sectores trabajadores, y si tenía más de dos o tres carros ya era considerado como una especie de empresario. Esos carros, no sé, 70 o no sé si hasta 300 bolsas podían cargar. Acá después, si quieren, les muestro algunas fotos que tengo. Sí, eran chatas, pero también eran carros, ruedas altísimas. Y en algunos pueblos de hasta 10.000 habitantes había hasta 200 carreros. Obviamente muchos más que los que son camioneros en la actualidad. Obviamente porque el camión permite cargar mucho más. ¿Cómo se hacía el trabajo en el campo? Obviamente también había trabajadores del campo. Toda esta gente que trabajaba en los pueblos o en las grandes ciudades, porque un tipo que trabajaba en el puerto de Buenos Aires, a partir de noviembre hasta junio o antes, se hacía toda una temporada de trabajo en el campo. Porque eso se podía traer un manguito extra. Entonces, esa gente se hacía la recorrida y se hacía la cosecha fina, que era trigo y lino a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero. A partir de marzo empezaba la cosecha gruesa, que era la recolección del maíz. Como sabemos, el trigo se cosecha de una manera distinta que el maíz. El trigo hay que cortarlo, se lo emparva, se hacía grandes montones de trigo, y después iba una máquina, que en esta época ya había acá, antes se lo hacía en una sala, metían una yegua y la yegua iba pisando y iba sacando el grano de la paja. Pero a partir de esta época ya hay máquinas trilladoras. Son máquinas a vapor, son esos tractores grandotes que tienen las ruedas de metal. Eso se le ponía una cinta y movía la máquina. Y esa máquina obviamente había que meterle los pedacitos, el trigo. Después vino una máquina que era, te hacía un atadito de trigo. Entonces vos cortabas y dejabas los ataditos, los juntaban y lo iban metiendo. Obviamente todo eso era a mano, o con el uso de la máquina esa, pero en la máquina esa trabajaban 20 personas. Había el maquinista, un foguista, porque esas máquinas eran a vapor, había que ponerle la leña o el carbón, ayudantes, aguateros que eran niños, embocadores, cocedores de bolsa, emparvadores, horquilleros, los nenes que eran boyeros, los nenes de... A partir de los 8 o 9 años, hasta los 14, ya los hacían ir a trabajar de boyero. Una familia obrera, el costo de vida era más o menos 150 pesos. El kilo de carne valía 0,50. El kilo de azúcar valía 0,50. Un obrero podía trabajar, ganar por día 3 pesos, 3,50, 2,50 en algunos otros lugares. El obrero podía trabajar, ganar por mes hasta 90 pesos. Si era ferroviario, ganaba, maquinista ganaba 200 pesos, por ejemplo. Pero una mujer ganaba 60 pesos y un nene ganaba 30 pesos. Entonces, más o menos, entre todas las familias se hacían lo que necesitaban para vivir, para comer. Una habitación de pensión, esos famosos inquilinatos, las... ¿cómo es que se dice? Conventillos. El alquiler llegó a estar 30 pesos. La habitación. O sea, era una gran casa donde la familia vivía en una habitación, la otra familia vivía en otra habitación. Compartían 50 personas una canilla, compartían 50 personas uno o dos baños. O sea, era bastante deplorable la forma de vida. Y entonces, bueno, en las cosechas podían hacerse algún mango extra. Mi abuelo me decía que él sí iba, se hacía la juntada del maíz. Le dejaba a la mamá, porque vivía con la mamá, era hijo de madre soltera. Le dejaba una chancha con una bolsa de maíz. Y él se iba a hacer la junta de maíz, después se iba a la ciudad de Rosario, se compraba un traje y después le daba toda la plata a la madre para seguir viviendo, y después tenía algunas changuitas como estibador o en las máquinas trilladoras. Si salían, si no, tenía que apechugar hasta la otra próxima cosecha. Bueno, la trilla ya lo dijimos, el transporte ya lo dijimos, ahora después les muestro una foto. ¿Cómo era los trabajadores estaban organizados? Sí, ya estaban organizados. Por lo menos a partir de 1880 ya hay ideas socialistas y anarquistas en la Argentina. 1890, Buenos Aires y Rosario son los lugares donde se festeja por primera vez en 7 ciudades del mundo el 1 de mayo. Durante toda esa década se van organizando y... ¿Eh? Se conmemora, sí, perdón. Y en 1902 se forma la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, que tiene hegemonía de anarquistas. Los anarquistas no creen en el Estado, no creen en las naciones, entonces dicen, no le podemos poner República Argentina, le ponemos Región Argentina. Y ahí conviven anarquistas y socialistas. Y ahí hay una serie de huelgas en las que ya empiezan las discusiones entre anarquistas y socialistas. Porque los anarquistas decían, hay que hacer una huelga revolucionaria, hay que romper todo, acción directa, hay que protestar ya. Y los socialistas decían, no, hay que ir a reclamar. Y cuando esa vía se agotó, recién ahí nos vamos a la huelga. Bueno, empezaron las discusiones y se terminan separando. En 1904 se forma la FORA, y los socialistas se van de la FORA y forman la Unión General del Trabajo, la UGT. Ahora, entre los socialistas también hay una discusión. No, está bien. Entre los socialistas también hay una discusión por una huelga que hay en 1906-1907, y un grupo de socialistas dice, no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras le están pegando a los compañeros, no, tenemos que actuar. Entonces, y ahí empieza a haber unas ciertas ideas en Europa, sindicalismo revolucionario. Entonces estos socialistas se van y forman un grupo que se llama Sindicalistas Revolucionarios y se apropian de la UGT. Ahora, en 1910 hay una serie de huelgas muy bravas, la Semana Roja en Buenos Aires, donde el famoso comisario Falcón abre fuego contra la multitud, y ese comisario Falcón después es ajusticiado, vengado por Simón Radowitz, que no sé si le suena, que era un nene de 17 años en esa época. Bueno, es una gran derrota para los trabajadores. Entonces empiezan a decir, bueno, hay que juntarse. Los sindicalistas revolucionarios empiezan a invitar a los anarquistas, los anarquistas no quieren saber nada porque tienen miedo de perder. Hasta que en 1915 arman un congreso donde se terminan juntando. Me olvidé decirles una cosita, los sindicalistas revolucionarios tienen dos principios, al igual que los anarquistas. Los anarquistas son antipolíticos, dicen, a los políticos no los queremos ni ver, al Estado no lo queremos ni ver. Los socialistas dicen, no, los políticos sí los queremos ver, porque nosotros queremos leyes obreras para beneficiar a los trabajadores, y eso se consigue votando. Entonces nos tenemos que votar a nuestros políticos, votemos a los nuestros. Los sindicalistas revolucionarios, ¿qué dicen? Somos antipolíticos y somos antiestado, dicen en un primer momento. Ahora, en 1915 se juntan para hacer la FORA entre todos, y hay anarquistas que dicen, no, yo con esto no quiero saber nada, con los sindicalistas revolucionarios no quiero saber nada, y se forma la FORA del quinto congreso, los famosos quintistas. Y también se forma la FORA del 9 congreso, que son los sindicalistas revolucionarios. Ahora, sorpresivamente, cuando sube Irigoyen al poder, estos sindicalistas revolucionarios guardan el principio ese de antiestatismo y antipolítico, y se sientan a negociar con Irigoyen. ¿Algunas ventajas? Pragmatismo obrero puro para los trabajadores. Bueno, ¿qué beneficios nos van a dar? ¿No nos mandan a la policía? Bueno, está bien. ¿Nos van a reconocer las 8 horas? Está bien. Y así hay dos grandes sindicatos que tienen los sindicalistas revolucionarios y los socialistas, que son la Federación Obrera Marítima, principal gremio. Y el otro, que se forma en 1918, es la Federación Obrera Ferrocarrilera, un año o 2 años antes de la famosa creación de la Unión Ferroviaria, que se funda en 1920. Ahora, estos dos sindicatos, que tienen muchas personas, por ejemplo, la FON se calcula que tiene... la Unión Ferroviaria llega a tener 70.000 afiliados. Es un monstruo. Esos dos gremios paran el país. ¿Por qué el camionero es tan importante ahora? Porque si camioneros para el país. Entonces, a la clase empresaria en ese momento lo que preocupaba era los marítimos y los ferroviarios. Y justamente son los que más tienen fuerza. Esos dos paran el modelo de transportador. Y será por eso también que Irigoyen a lo mejor se sienta a negociar con ellos. Ahora, habíamos dicho, Irigoyen es ambivalente, ¿por qué? Porque en un primer momento les abre la mesa de negociación, les da ciertas ventajas. Pero Irigoyen es también una caja de resonancia de los empresarios. Los empresarios empiezan a decir, loco, nosotros no vamos a pagar los aumentos, no queremos esto, no queremos los trabajadores en la calle, manda a la policía, hasta que no resiste y termina mandando las fuerzas represivas. Si alguien vio la película La Patagonia Rebelde, es claramente eso. Lo manda primero al jefe del ejército a negociar. El jefe del ejército se da cuenta de que la situación de los trabajadores es deplorable, entonces dice, bueno, demos ciertas ventajas. Ahora, cuando se pudre todo, se pone más violenta la cosa, ya directamente va el ejército a reprimir, o se le desborda, porque hay grupos paramilitares, como la Liga Patriótica, que surge en 1919, que reprimen ellos por mano propia. Entonces, habíamos dicho, para 1915 tenemos dos centrales, que son la Fora Quinto, que son netamente anarquistas, y la Fora del 9, que son sindicalistas revolucionarios, se suman los socialistas, y en 1921 se suman los comunistas. Esa Fora del 9 Congreso, durante la década del 20, se va a pasar a llamar Unión Sindical Argentina, la USA, le dicen usistas. La Fora 9 y después la USA son los que van a tener mucha, mucha incidencia en San Pedro. En 1901, en un conflicto rural que hay en San Pedro, ya antes se había formado el Centro Cosmopolita de San Pedro, de Trabajadores de San Pedro. Justamente se llama Cosmopolita, ¿por qué? Porque hasta ese momento se formaban mutuales, por ejemplo, de italianos, de españoles, y en esas mutuales, ¿qué pasaba? Era gente que se iba de un país al otro, entonces vos llegabas a otro país. No tenías a nadie, no tenías pariente, no tenías nadie, no te enfermabas, te quedabas sin trabajo, se te prendía fuego, ¿qué hacían? Se juntaban dentro de la misma comunidad y se daban una mano. Ahora, dentro de esas mutuales se mitigaba el conflicto entre trabajadores y empresarios, entre empresarios, sí, y trabajadores. Si un patrón no quería pagar, eso se limaba. Entonces, los trabajadores que empezaron a hacer, a armar asociaciones que estén todas las nacionalidades. Por eso el centro de acá se llamó Centro Cosmopolita de Trabajadores. Y se formó, supuestamente hasta donde sé, en 1901 y tenía una fuerte incidencia de socialistas. Hoy me preguntaron si había anarquistas. Sí, acá está, acá nació Rodolfo Antigli, que no sé hasta qué época vivió en San Pedro. Y es posible que haya habido grupos anarquistas en San Pedro, pero no tengo noticias de ellos. Lo que sí es que San Pedro es un núcleo importantísimo del socialismo. Además de la época del irigoyenismo, en 1901 se produce una de las primeras huelgas que por lo menos nosotros tenemos noticia, no es que no haya habido otra anterior. En 1901 los trabajadores de las trilladoras hacen una protesta. En diciembre de 1901, más o menos, la trilla, o sea, se hacía la juntada y ya se empezaba a trillar. O a veces se dejaba secar y después se empezaba a trillar. Pero ya en diciembre de 1901 empieza este conflicto. Acá me traje un gran pliego de condiciones y yo le había puesto, hay una historiadora que se llama Cravioto, que ella hizo un trabajo que se llama Mate cocido y galleta a discreción. Porque se discutían las condiciones en las que iban a trabajar. Entonces, muchas veces muchos chacareros llevaban a estos trabajadores y la cosecha lo que tiene que ser es que tiene que ser rápida, porque si no se pierde el cereal. Si vos no levantás el trigo, las hojas, lo que sea, rápidamente, se abre, se desgrana, se pierde. Entonces vos no podés dejarlo que mucho tiempo, tenés que hacerlo rápido. Entonces, los trabajadores aprovechan porque es ahora o nunca. Entonces dice, bueno, no, en vez de pagarme 5, yo quiero que me pagues 6. Aprovechan para negociar el salario ahí. Entonces también aprovechan para negociar, además del salario, formas de trabajo. Entonces lo que se están discutiendo es el horario de trabajo. Porque no se hace por tanto, sino que se hace por día. El tanteo, los trabajadores tampoco quieren hacerlo, porque el tanteo te perjudica el cuerpo. Vos, un día sí, cumplís con la tarea, pero al otro día después ya te duele más. Después... Entonces los trabajadores se avivaron de que no querían hacer al tanteo, ni, no me acuerdo cómo se llama. Entonces habían acordado por día. Ahora, ¿cuándo se empieza a trabajar y cuándo se termina? Claro. Los trabajadores piden de sol a sol. Y los empresarios piden de estrella a estrella. Empezar de 3 de la mañana a 9 de la noche. Los trabajadores piden de 5 de la mañana a 7, 8 de la noche. ¿Y qué más están pidiendo los trabajadores? Están pidiendo 2 horas y media de descanso en el día. Media hora a la mañana para el desayuno. Y el empresario o la persona que toma la gente tiene que dar el desayuno. Y ahí vienen las palabras mate cocido con galleta a discreción. O sea, todo lo que quieran tomar, comer. También se estipulaba una especie, o por lo menos en la década del 30 aparece el asado a la mañana. Al mediodía se hace una hora o una hora y media de descanso, se pide. Y la comida tiene que ser sopa, puchero y al reparo. Porque obviamente están en el rayo del sol, imagínate, diciembre, enero, rayo del sol. Claro. Entonces por lo menos que les pongan una lona, piden. La merienda a la tarde a las 5 también mate cocido con galleta a discreción y a la noche puchero o guiso con galleta a discreción. Eso es lo que piden. A la tarde se pide, o por lo menos a lo largo del día, se pide 3 medidas de caña para cortar el agua. Porque también lo que se está pidiendo es que el agua sea buena. Quiere decir que el agua está mala. Como ya sabemos, la Coca-Cola, todos esos aperitivos surgieron de lugares donde el agua era mala. Y había que darle a los trabajadores alguna forma, algo para que no le haga tan mal el agua. Entonces, bueno, acá se pedía 3 medidas de caña, aparte por el propio trabajo. Se pensaba en esa época que el alcohol te ayudaba. Bueno, aparte de eso, hay... ¿Eso sí? ¿No? En algunos casos sigue funcionando, no sé. No nos pusimos de acuerdo. No nos separemos, por lo menos. Bueno, tengo acá el fallo este que es larguísimo. Es un pliego de condiciones que presentan los trabajadores. En un primer momento, eso lo impulsa el Centro Cosmopolita de Trabajadores, el CCT. Tiene éxito en un primer momento, pero después se echan atrás los empresarios y no quieren saber nada. Hasta que después terminan firmando un pliego de condiciones a acuerdo, más o menos. ¿Quiénes son? Por la parte de los trabajadores son el Centro Cosmopolita y por la parte de los empresarios son o firman el 24 de diciembre de 1901, esto aparece en el diario La Vanguardia, el diario socialista, Armando Dreyfus y compañía, Genoud, Benvenuto, Martelli y compañía, Porta y hermano, Carlos Mella, Pujol y Pujol, Letiche, Eduardo Bonco, Bocker, González, Jereduz y compañía, y Teófilo Furrer, es la parte empresaria que firma, o sea, los cerealistas de la región. Ese es lo que pasó en 1901, que es un antecedente importante. ¿Por qué no hubo conflictos después? Es posible que se haya ampliado el territorio y que haya habido trabajo en otro lado, entonces eso amortigua. Si hay faltante mano de obra, los salarios son un poquito más altos, o no. O las otras crisis que también impiden. Pero bueno, llegamos a 1917 que se renuevan los conflictos. Habíamos dicho, justamente, pasa la Semana Trágica, la Patagonia Trágica, todo eso. Y San Pedro se convierte en un foco de organización sindical en el norte bonaerense. En el inicio del conflicto, 1919, 1.200 obreros de trilladoras protestan juntos por las malas condiciones de trabajo y bajos salarios. El 14 de enero de 1919 se soluciona ese conflicto. La cifra nos parece rara, 1.200 personas en la actualidad no las juntamos ni a garrotazo. Ahora, en esa época no había televisión, no había internet y obviamente todo el mundo estaba movilizado para ir a buscar el trabajo. Entonces, y aparte era fácil reunir a la gente para pedir las condiciones. También era fácil dispersarlos, pero bueno, justamente hay 1.200 personas reclamando por mejores condiciones. El 14 de enero se soluciona el conflicto. Sin embargo, en abril de 1919, cuando se empieza la cosecha del maíz, el Centro Cosmopolita vuelve a insistir El Centro Cosmopolita tiene amenazada la parte empresaria entre diciembre y junio de ese año. Si no hacen lo que ellos les piden, paran el trabajo. Entonces accede, la parte empresaria empieza a acceder. Y bueno, consiguen aumento de salario, consiguen trabajo de sol a sol, buena comida y reconocimiento sindical, que era lo más resistido. El reconocimiento sindical es resistido hasta la década, hasta el peronismo. La parte empresaria nunca quiere reconocer al... Incluso Eva Perón tiene que ir a pelearse a las empresas para que reconozcan a los gremios. Mirá lo que te estoy diciendo. El Estado directamente tiene que bajar para... La parte empresaria es durísima, no quiere ceder en nada. Aumenta la gremiación y se empiezan a dividir en parte. Los estibadores de San Pedro empiezan a reclamar sus condiciones de trabajo. ¿Qué era lo que esto no lo vi yo en los trabajos de San Pedro, pero en general, ¿qué pedían los estibadores? Bueno, se pedía también el horario, se pedía los descansos, se pedía que las bolsas no fueran cargadas 90 kilos, sino que se lo bajara a 70 kilos, y se pedía que el trabajo no fuera al trote. Imagínate cómo salían los tipos esos, bolsas de 70 o 90 kilos. La famosa, ¿vieron que nosotros decimos la cargada? Bueno, la cargada era que la broma que se hacía en las estibas, que te tiraban la bolsa desde arriba, cargada, y te hacía bolsa. Esa es la famosa broma. Claro. Y los, claro, no me acuerdo, los pulseadores, también les decían. Coser, también había muchas tareas ahí. Cosedor, los hombreadores, los embocadores. Entonces, habíamos dicho, el Centro Cosmopolita tiene amenazado a la parte empresaria. Perdón, ¿debe decir que funciona ahí en Potaro? Sí, sí. Que fue sindicato de camoteros. Claro. De camoteros. Claro. El Centro Cosmopolita, me imagino que tiene fe. Sí. Creo que fue... La bolsa de Huatre. Claro, Huatre. Huatre, no Huatre. Parte que existiera Huatre, era el sindicato de camoteros. No. El Centro Cosmopolita es donde está, lamentablemente, donde está el partido feo. Claro. Eso no lo aclararon. Bota, calle Bota. Bota. Yo vine en la calle de Ayacucho. Vine en la calle de Ayacucho. Ahí sí. En la época de que no sé si yo para comprar eso después que empezó a aparecer la Huatre, porque era de estibadores, era este Jorge López. Siendo... ¿Reconoce? ¿Se acuerdan de Jorge López? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que los portarios lo dejaron porque se hicieron una cooperativa, porque les convenía más trabajar de manera cooperativa, entonces la cooperativa la pusieron en la otra esquina, donde ahora está el gimnasio. Y Jorge después, cuando aparece la Guate, todo, bueno, se quedó la Guate con eso, pero en los camoteros se lo ponían ahí, los iban a buscar ahí. Bueno. Claro, porque se pone, surgen también en esa época, ya venían desde antes, el sindicato de oficios varios. Se obliga a los empresarios a ir a buscar ahí a los trabajadores. Eso claro, sigue haciendo. Se hacía así en la época los camoteros. Claro. Yo me acuerdo de chica, digamos, claro. Yo tengo 65 años, pero de chica me acuerdo que vivía ahí en una cuadra, todos sentados los trabajadores, pues eran los llevaban al campo. Claro, porque ahí, porque si vos sacas un trabajador de otro lado le ponen otras condiciones, entonces ellos se aseguraban de que tuvieran las mismas condiciones. Manejar la bolsa de trabajo es la gran pelea que hay en la década del 20 y del 30. De hecho, eso es una gran pelea en el puerto de Buenos Aires y en el puerto de Rosario y de Villa Constitución. Ahora, el Centro Cosmopolita los tiene amenazados los empresarios, pero de la otra parte también responden. Y ahí empiezan a aparecer algunas divisiones que habría que investigarlo bien. Aparece un caudillo de la zona que es Alejandro Maino, que era diputado radical en ese momento, que empieza a unificar algunos trabajadores en contra del sindicato. Y bueno, la parte empresaria, ¿qué es lo que buscan hacer los empresarios? Buscan meter los llamados trabajadores libres. Se forma la Liga Patriótica, que es un grupo de acción. Pero también se forma la Asociación Nacional del Trabajo, que después les dio vergüenza y le sacaron lo de nacional, porque en realidad eran todos empresarios extranjeros y alguno nacional, que lo que hacían era ir a buscar trabajadores de otro lado, traerlos y ponerle ellos las condiciones. Y era lo que ellos planteaban es que había que respetar la libertad de trabajo, que el sindicato no tenía que poner condiciones. Entonces hay una gran pelea, porque por un lado se habla de libertad de trabajo y por el otro lado se habla de derecho de sindicalización, que es más o menos la misma pelea que tenemos ahora cuando es libertad de paso cuando están haciendo un piquete, por ejemplo. Bueno, entonces traen a estos carneros, crumiros, también le llaman en la época, los famosos crumiros, una palabra catalana. Pero y tratan de introducir estos trabajadores libres, que muchas veces las grandes peleas que hay son entre los dos grupos de trabajadores. Se agarran a tiro, a cuchillazos, lo están esperando a la salida los trabajadores que están en huelga, muchas veces lo esperan para dársela y se la terminan dando. No es que los trabajadores eran tan santitos tampoco, hacían lo suyo. Y en esa época todo el mundo andaba con un cuchillo o alguno que otro andaba con un revólver, así que era fácil que se dieran enfrentamientos. Ahora, la introducción de estos trabajadores libres no tiene tanto éxito. ¿Por qué? Porque los carreros se unen a la huelga, se unen en solidaridad a la huelga. El gremio de los carreros también era bastante particular, porque era un gremio con mayoría de criollos. La cuestión de estar con los caballos, manejar un carro, muchas veces eran muchos criollos. Ahora, el gremio de los carreros era bastante particular porque si eran criollos, votaban. Y si votaban, muchos caudillos estaban bien con ellos. Necesitaban el voto, entonces le daban ciertas ventajas. Entonces los carreros en algunos momentos apoyaban y en algunos momentos no apoyaban tanto. Habría que ver. Y habría que ver la figura de Maino si es un personaje oscuro o no. Se podría seguir investigando. La mujer es el marido de Maico, el marido de Janina, ¿no? Maico. El padre. Claro. Alejandro Maino. Ahí tengo una foto de él. Bueno, y hasta la década del 90, prácticamente ese funcionamiento de traer trabajadores de Santiago, Tucumán, Chaco, tenemos un correntino acá que venía en esa época a trabajar. Siguiendo la bolsa de trabajo local. Del sindicato local. Claro, en la década del 30 se empieza a hablar de localismo, pero bueno, eso que decís vos, yo no sabía que era tan extenso. Lo que pasa es que el trabajo en el con otro tipo de formato, pero hasta la década del 90 tener galpones, alquilar galpones donde durmieran los trabajadores que venían de Santiago del Estero, que sabían que salían a trabajar en condiciones que el de acá no lo hacía, era habitual en la función pública. Bueno, y tenemos los desmochadores de maíz, ahora actualmente también. Que... O, claro, la reducible. O en esa época también, la cosecha de guinea. La cosecha de guinea era exclusiva para los santiagueños. Claro. El trabajador de acá no, claro, porque no ya tenés una base de derechos que no, son innegociables. Bueno, no somos tan sonsos. abril de 1919, ¿qué es lo que pasa? Desde San Pedro se organiza el sindicato de estibadores de Ramallo. Sigue la huelga de embolsadores y desgranadores y se empiezan a ver más conflictos. Ahí empiezan a meter presos algunos obreros. En 1901 habían metido 30 presos. Acá surgen que meten 4 nada más, pero yo calculo que pueden haber sido muchísimos más. Empieza a participar abiertamente en la Liga Patriótica. Habría que ver, hay material, podríamos detectar a ver quiénes de San Pedro participaron también en la Liga Patriótica, eso no lo tengo ahora. Y la policía y el poder político aplica la ley de defensa social. El Estado había armado 2 leyes represivas. Una era la ley de residencia de 1904. La ley de residencia era que el tipo que era extranjero, que venía a hacer sindicalismo, política, y que no les parecía mal a las autoridades, que ponía en peligro la nación, era deportado automáticamente. Pero era trágico, ¿por qué? Porque se lo llevaban a él solo y no a la familia. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay familias destruidas, y muchas veces había solidaridad de los trabajadores marítimos, entonces los bajaban directamente en Uruguay y se volvía rápidamente. Pero bueno, también era una forma de reprimirlo y de impedirle que active sindicalmente. y la famosa ley de defensa social, que también es una ley que surge en 1918, que tiene un paraguas para los conflictos sociales. Aquel que se lo, o sea, lo que trata de hacer es impedir las reuniones, hay que pedir permiso a la policía para hacer reuniones, hay que pedir permiso para hacer asambleas, cualquier disturbio puede ser, ya entra dentro de la órbita de la policía, entonces se puede castigar mucho más cualquier reclamo. Y eso se aplica rápidamente. Ahora, eso no los detuvo por el momento. De San Pedro se siguen extendiendo y van, por ejemplo, a Pérez Millán, donde hay un enfrentamiento con la casa Pacuzzi y compañía. En Santa Lucía logran 160 afiliados estibadores. Incluso Santa Lucía repele un enviado de trabajadores amarillos o libres de San Pedro. La Violeta también hay, ya hay una base de estibadores y trilladores, pero también se va tratando de convocar a los carreros. Y ahí tiene una pelea con la firma Genoud Benvenuto Martelli. En Puerto Oliveira, César. Y en Ramallo, con la casa Zamboni. Bueno, uno de los más duros fue el conflicto en Santa Lucía contra la casa Bustos, que hay un paro de 3 días. Las huelgas pueden ser mucho más largas también. Este 3 días no es tan largo. Lo mínimo a veces era una semana y los paros llegaron a ser meses. Lo que te llama la atención es cómo soportaban tanto tiempo, porque si no trabajaban no comían directamente. Bueno, la parte empresaria siguen tratando de armar estos sindicatos amarillos, son sindicatos patronales que tengan sean más flexibles con los patrones. Entonces, ¿quiénes son los que andan armando esto? Son, Benvenuto Genoud Martelli, Maino, Plácido Martínez, La Ronda Hermanos. Y el que lidera ese sindicato es Domingo Spagnuolo. Le dicen el capitán, le llaman. Y es un personaje que pertenece a la Liga Patriótica. Entonces... Claro. Españolo, bueno, este Domingo Españolo es pariente tuyo. Bueno, le vamos a cambiar. Ahí lo borramos. No te lo consulté antes, si no le poníamos otro nombre. Pero desde la parte del centro cosmopolita se siguen tratando de soportar esa embestida y la Fora 9. La central desde Buenos Aires, lo que hace una forma, los anarquistas lo que hacían era tratar de organizar por región. Los anarquistas que hacían, decían, bueno, en un pueblo hacemos sindicato oficios varios. Varios pueblos forman una comarcal. Y varias comarcales forman una regional. Y todas las regionales forman la Federación Obrera Regional Argentina. Se hacía por una militancia geográfica, territorial. Ahora, el sindicalismo revolucionario, la Fora 9, socialistas y en el 21 los comunistas, lo que hacen es mandan delegados a organizar. Y acá a San Pedro viene una persona que se llama Adán Ibáñez, que es un tipo que recorre todos lados. Lo que hace es llega acá rápidamente y los organiza. Los reúne, les habla, les cuenta las condiciones, les ayuda a armar el pliego y los representa. Entonces, los patrones dicen, ahí vienen los agitadores profesionales. Eran tipos que se dedicaban exclusivamente a eso. Entonces viene Adán Ibáñez, viene un tal Villacampa y después en la década del 20 viene este Pedro Casas. ¿Pedro? Casas se llamó. Ahora, la CCT, ¿qué es lo que hace? Ese sindicato amarillista que se había formado de estibadores lo invita, lo trata de cooptar. Entonces, el conflicto, ¿cómo termina resolviéndose? La CCT dice, bueno, nosotros nos quedamos con la otra parte, el sindicato estibador lo separamos, no está con nosotros, no es amarillo y negociamos mejores condiciones de trabajo con la parte empresaria. Esa ola sindical dura 9 meses en San Pedro, en 1919, y obtienen la victoria. O sea, un reconocimiento, una base importante de lo que ellos venían pidiendo. se disuelve el sindicato amarillo, logran expulsarlo a este español o a algún capataz que se ponía muy pesado, que castigaba mucho a los trabajadores se reunían y pedían que lo expulsen directamente. Y ahí más o menos se apacigua el conflicto. Ahora, en toda la Argentina, ¿qué solución tuvieron los conflictos? Los que dijimos antes, con una feroz represión. No tengo noticia de que haya habido una feroz represión en San Pedro. Pero es posible que, obviamente, los trabajadores no era que estaban aislados, sabían de las noticias de otros lugares, y eso también te repliega. Puede ser eso una cosa. Otra cosa que puede ser, que hayan obtenido lo que más o menos ellos pretendían, que hacer este un eje articulador entre el campo y el puerto, a la parte empresarial haya convenido tenerlos más o menos bien pagados. La cuestión es que el conflicto se apacigua y, como sucedía en esa época, los sindicatos se armaban cuando había conflictos y después se desarmaban. Y hay dos conflictos que le voy a contar para... tres conflictos que le voy a contar para cerrar, para no contraaburrir. En 1922 se habla de un posible remate del Centro Cosmopolita. Habían incurrido en una deuda con el servicio de aguas de la ciudad. Eran 700 pesos, pero la deuda se trepó a 4.300 pesos. Apareció Triac. Y los termina de hundir. Bueno, eso para los trabajadores era muchísima plata. Porque recordemos, un sueldo era 120, 150 pesos como mucho, entre toda la familia. Un trabajador ganaba 90 pesos, 100 pesos. Entonces salen a pedir la solidaridad de todos los otros gremios. Bueno, al final creo que lo logran sostener. En 1904... los carreros entran en conflicto y también logran un triunfo. Y en 1930, el señor De Pietri intenta armar la línea ferroviaria y también es fuertemente criticado. ¿Por qué? Porque hay una ida y vuelta ahí que él parece ser que le iba a reconocer algunos beneficios y al final no era tan así. Por ejemplo, ¿qué le están pidiendo? Él les había dicho que les iba a pagar 3,50 por día. Y de un día para el otro viene y les dice que le va a pagar 3. Y después, bueno, hay una serie de cosas. Pero eso ya tiene que ver con otros problemas. En 1930, como sabemos, se viene abajo el modelo agroexportador. Estados Unidos entra en crisis, todas las empresas entran en crisis, nadie compra nada, que es más o menos como ahora, o ahora sí compran. Entonces, todo lo que se vendía, se vende a la mitad. Una vaca salía a 50 pesos y le puedes vender a 25. El cereal también baja. Entonces, la crisis en el campo es feroz. Entonces, mucha gente empieza a emigrar desde el campo a las ciudades y lo que se busca hacer es obra pública para amortiguar un poco la desocupación. Y en esa hacer obra pública, lo que se empiezan a hacer son elevadores. Entonces, la idea de Pietri a lo mejor tiene que ver con eso. Es hacer un gran... enclave de transporte y carga de cereal. Es que ahí se hace el puerto. Ahí se termina haciendo el puerto de San Pedro. Bueno, me faltaba esto. Con esto más o menos termino mi exposición. ¿Dónde está el centro? Claro. Con esto termino. ¿Cómo? ¿Dónde está el centro educativo? El caserío que nosotros decimos de sí. Todo esto es de los gobiernos ferroviarios. Era una extensión. Hay un chico de San Pedro que hizo un estudio, una investigación hermosa sobre De Pietri. Sí, hace varios años. Y bueno, no sé si, la verdad, no sé si se pide estar acá, no me acuerdo de la cámara, pero y eso era también la centralización de la red ferroviaria, que todo iba para Buenos Aires. Ajá. Para vender la materia prima. Sí, ¿no? Sí, por el puerto porteño. Claro. Acá se quería descentralizar, supuestamente. Si se quería cargar por acá. Una red que atravesaba las otras redes ferroviarias. Claro. Y ahí todavía restos de estaciones. Claro, en el campo todavía hay. Agarrar la ruta 191 hasta. Claro, no. Santa Lucía tiene también tenía, por ahí pasa en el medio de los campos, pasa. Ajá. Bueno, lo que pasa es que hay troncalmente está el Mitre, que es Buenos Aires-Rosario. Pero también está el Belgrano, que era lo que... El Belgrano en realidad está dedicado a eso, porque va desde Rosario hasta Bahía Blanca. Y lo que hace es tratar de unificar todo eso para desembarcar en los dos grandes puertos, Bahía Blanca y Rosario, obviamente. Son puertos de ultramar. Bueno, claro, lo que hacía Ingrid era cruzarlos así, a los claro, los atravesaba. Yo, para mí, primera mano hasta el Fuerte Arrecife, creo que hasta ahí quedó. No, Roca. ¿Eh? Hasta Roca llegó. ¿Hasta Roca? ¿Quién lo dio a los Pietri? Sí. Ah, sí. El proyecto de Pietri seguía hasta ahí. Claro, pero el primero, o sea, lo que se terminó fue hasta Arrecife. Pero es un proyecto interesante. Para mí, más que centralizar, descentraliza, porque busca hacer un puerto acá. También sería. Sí, sí, no, por eso buscaba una alternativa distinta de. A la centralización que todo claro, el mundo a Buenos Aires. Claro. Ese famoso radio que nos aprendimos en la escuela de que todo va a Buenos Aires. Claro. Se buscó una. Claro. Por eso te digo, ese tipo lo que imagina también es no solamente trasladar los granos a través de su ferrocarril, sino hacer una gran aceitera. Por eso, hasta no hace mucho tiempo había una chimenea arriba del puerto de San Pedro. Porque el proyecto era no solamente transportar el grano, sino procesarlo. Ah, no, para la época, genial. ¿Y aceite de qué? ¿De lino o de...? De maíz. ¿De maíz? ¿Aceite de maíz? Claro. Sí. Bueno, el traslado del ferrocarril no era solamente la salida del cereal, sino también la distribución de los ingleses hacia el interior. Ajá. De sus productos y la limitación de los fletes de productos del interior de Argentina hacia los centros. Ajá. El flete que se pagaba era totalmente distinto. Claro. Sí, sí. Bueno, durante la segunda presidencia de Irigoyen, que poco dijimos acá, Irigoyen lo pone a su amigo Marcelo T. de Alvear, que después se le termina dando vuelta, se terminan formando dos partidos. El radicalismo es como el peronismo en la actualidad, era una interna inmensa. En Santa Fe hay por lo menos cuatro partidos radicales. Y fruto de en la primera interna que hay, gracias a un radical de Santa Fe, logra la presidencia de Irigoyen. No es un partido homogéneo para nada. Muchas internas tienen. Porque aparte es un movimiento amplio donde hay populares, hay sectores de la oligarquía, sectores medios. Entonces, esta gran fractura se da en el 24 con Alvear, que se plantea como el antipersonalista. Empiezan a cuestionar la dirigencia de Irigoyen. No quieren un caudillo, no quieren un partido con una sola persona. Y Irigoyen se recuesta más en los sectores populares. Y a pesar de haber sido el presidente cuya presidencia más obreros mató, y de modo trágico, y durante la presidencia de Irigoyen, incluso más que en los gobiernos conservadores. En los gobiernos conservadores no hay tanta matanza como con Irigoyen. Hablamos de más de 3.000 obreros de cabeza. A pesar de eso, Irigoyen es el presidente más votado en el año 28. El 60% casi llega. Y es votado por los sectores obreros. En la ciudad de Rosario, nosotros nos pusimos a ver las partes de la ciudad donde viven los trabajadores, donde gana el irigoyenismo tranquilo, caminando. Por medio de televisión e internet, claro. Ahora. Y entonces, esta segunda presidencia de Irigoyen tiene varios problemas. Obviamente es una persona que ya es anciana, hay un alto índice de corrupción y eso es verdad. Los que vinieron después hicieron peor corrupción que él, obviamente. Pero el partido está dividido y los trabajadores, fruto de la crisis, se desalientan rápidamente. Lo votaron, pero al año siguiente ya nadie sale a defenderlo en el golpe de Estado que se termina dando el 6 de septiembre de 1930. Un golpe de Estado que lo dan los cadetes. Uriburu desfila todo el centro de Buenos Aires, Plaza de Mayo, con un cuerpo de cadetes, toma Casa Rosada. Que no estaba Irigoyen porque estaba enfermo. pero bueno, gobierno, sí, y después viene toda una oleada, la casa de Yrigoyen es saqueada, grupos, no sabemos, posiblemente haya sido conservadores, o destruyen toda la casa de Yrigoyen, pero bueno, me perdí lo que estaba diciendo, pero bueno, así termina, si hablamos de yrigoyenismo también tendremos que hablar de esos dos años, que en la provincia de Buenos Aires no se registran tantos conflictos, sí en la provincia de Santa Fe. El eje de conflictividad se corre para la provincia de Santa Fe, que debe ser intervenida con el ejército de la provincia de Santa Fe. Y, bueno, eso también, obviamente no se produce una masacre, porque ya todos están viendo a ver qué pasa cuando venga el ejército. O sea, es más o menos lo que pasa ahora. Nosotros, una dictadura militar, los milicos en la calle, ya lo vimos, pero ahora ya estamos todos alerta de qué es lo que van a hacer. Y en el 28 todo el mundo estaba viendo a ver qué es lo que iban a hacer. Entonces hay precisas instrucciones de Yrigoyen de qué es lo que van a hacer los militares en tal y tal lugar. No logra apaciguar de todo el conflicto, pero bastante. Pero se pierde el apoyo de los trabajadores. Y los empresarios ya vienen viendo que, bueno, con Yrigoyen, ¿qué querés que hagamos? No. Este tipo le da ala a los trabajadores, esto va a terminar mal. Saquémoslo y listo. Y ahí, así se produce el primer golpe de Estado. Bueno. Con esto más o menos cerraría la charla y es una aproximación al tema, no es que, como se habrán dado cuenta, no sé mucho sobre San Pedro, ustedes saben mucho más que yo, pero me parece que estaría buena la posibilidad como para ampliar, para seguir investigando, para seguir charlando. Hay memorias que no se deben perder, hay gente que sabe mucho y que tiene que dejar un registro oral de qué es lo que vivió, qué le transmitieron a ellos. Y ese, así es como se construyen también las memorias. Después vemos si podemos hacer la historia, pero por lo menos la memoria habría que tenerla. Hoy preguntaba, por ejemplo, no sabía cuándo se introdujo la fruta en San Pedro. Bueno, los inmigrantes la trajeron, pero ¿cuándo San Pedro se convirtió en un polo frutícola? Porque sabemos que toda la franja, el corredor, entre los 50 y los 60. Bueno, pero fíjate que ahí está un error de la memoria. Los inmigrantes, ya para esa época, ya habían menguado bastante. Bueno, pero digamos. O la tradición que traían. Concretamente, los artigues, ¿no? ¿De dónde? De la isla. Los mallorquíes. Los mallorquíes son los que fundamentalmente empiezan a poner naranja, mandarina, durazno. Siembra, claro. Lo puede haber sido una salida a esa crisis agrícola que se da, esa crisis, porque lo que le había comentado, yo pensaba que lo había dicho, se lo dije al periodista, en la década, en los 20, fines de los 20 y los 30, no hay tantos conflictos en Buenos Aires y en San Pedro, porque hay varias cosas. Fines de los 30 se maquiniza el trabajo. Entonces, mi abuelo me dice que él juntaba maíz, eran 50 personas para juntar 50 hectáreas en una semana, más o menos. Más o menos. La memoria a lo mejor me puede. Ahora, eso lo hace una persona en un día, mediodía. ¿Qué significa? Que hay desplazamiento de mano de obra. Nadie más puede trabajar en el campo. Entonces, lo que pasa es que si en esa época entró la fruta, digamos, la fruta requiere mucha. Claro, entonces es una respuesta a esa. Posiblemente. Ahí también debe haber también, pienso yo ahora, se me ocurre, ¿no? Las concentraciones de las ciudades se van agrandando, deja de aparecer la quinta familiar, intraurbana, y es necesario el abastecimiento, porque digamos, el gran pueblo frutícola era todo el norte, estaba como zona productora de vino, inclusive todavía hay muchas bodegas en San Nicolás, el vino de la costa, que quedó, después bueno, se desplazó otro tipo de legislación con respecto al vino, y la gran producción frutícola era inclusive la isla del Delta. Ah, mira vos. Y el mercado de frutos del Tigre como mercado concentrador. Ah. Entonces, acá probablemente por la. Es decir, no hay una explicación ecológica para decir que la durazno y la cítrica se puede haber hecho acá en San Nicolás. No hay un bioclima acá especial. Exacto. Ah. Pero bueno, evidentemente probablemente haya algo en la colonización o alguna condición que ha formado se ha hecho que se concentre acá. Pero hay una zona productora no solamente de naranja y de cítrica y caloso, sino también frutal de pepino, o sea, manzana y pera. Lo mismo que gran parte del delta, ¿no? Después hubo condiciones ecológicas, sí, que venía una enfermedad que hizo que desplazaran todo lo que fuera manzana y pepita, y bueno, ya se desarrolló el valle. Es decir, al mejorar el transporte, permitió que zonas más alejadas acercaran a abastecer a los grandes centros. Entonces quedó ahí más descolocado San Pedro. Hay un dato de 22.000 personas, vos decís que hay en 1914. Según el censo, en todo el partido. Sí, bueno, pero era mucho. O sea, en algún momento tuvo que un decaimiento. Claro, porque justamente esa migración. Escuchame, Santa Lucía en el año 40 tenía el doble de los habitantes que tiene ahora. Claro. En el 40. Claro, el campo se sigue despoblando. En esa época, el 70 o 80% de la población vive en el campo. El chacarero vivía en el campo, claro. Y el dueño del campo también vivía en el campo. Claro. Bueno, de estar los grandes propietarios. Y los dueños vivían en la ciudad. En el asentista, pero. Pero sí, había un. Se fue a vivir a la ciudad porque en el campo ya no tiene más para hacer. Fuera del partido, San Pedro. Claro. Claro, parece que se fueron salvando. Claro. Pero bueno, pero desde que venían a San Pedro, no es que se iban. Se iban al Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires. Claro, o el Gran Rosario, o por ejemplo, mi pueblo, que es en el sur de Santa Fe, en 1914 tenía 5.000 habitantes. Otro pueblo vecino tenía 10.000 habitantes, Alcorta tenía 10.000 habitantes. Y Villa Constitución tenía 10.000 habitantes. En 1947, Villa Constitución ya tiene 20.000, se está haciendo un polo industrial. Mi pueblo tiene 3.000 y se queda clavado ahí, y Alcorta 5.000 y después recupera 10.000. Pero los pueblos se estancan demográficamente y las grandes ciudades se empiezan a incrementar. Entonces puede ser en el periodo ese entre la conversión de cerealero a la parte frutícola, que se fue la gente. Sí. En la década del 30 y 40 empezó la gran migración. Y lo que pasa es que al no haber trabajo, digamos, en el campo, claro, los cereales, obviamente vos salís a buscar algo. Hasta que después vuelve la fruta que genera más. Claro, yo lo que no les había dicho, que la gente que trabaja en el campo, en la época de Yrigoyen, hace 100 años, eran 300.000 personas, más o menos, que hacían la cosecha, todas las formas de trabajo. Sobre una población activa de 1.000.000. ¿A dónde? ¿300.000? 300.000 personas se dedicaban a hacer todo el trabajo rural. En Argentina. Sí, y una población activa de 1.000.000 de habitantes. O sea, la tercera parte se dedicaba a la. Entonces, ahora, lo que pasa es que eran trabajos hiperflexibles. Vos ibas al lugar para que te tomaran ese día, y si conseguían un laburo estable, era Gardel, que después sucedió con el ferrocarril. Mi abuelo enganchó en el ferrocarril y era el duque, era lo mejor que te podía pasar. La pegó. Ser ferroviario. Una experiencia personal, por ejemplo, yo soy correntino. Vine trabajando la fruta en el sur, en Corrientes. Vine acá porque me propusieron trabajo durante todo el año. ¿A dónde voy a quedarme? ¿Acá o en Corrientes? Claro. La conclusión no es tan. No. Sí, vos te quedás donde tenés trabajo, obviamente. Las migraciones es donde tenés más. O donde vos calculás que va a tener más posibilidades. Más posibilidades de. Claro. De claro. Mi abuelo intentó ir a la ciudad y no le fue bien y se volvió, pero bueno, justo la pegó en el pueblo. Bueno, pero pasa exactamente igual cuando dicen que las grandes ciudades tienen superpoblaciones, pero acordate que las grandes ciudades, estando mal, viviendo mal, están mejor que en el norte. Y sí. Con eso te digo. Sí, porque, bueno, me decían la situación en Corrientes es tremendo. Corrientes, Misiones, Chaco, Adel. El trabajo que puede conseguir es. Viste, tenés la desventaja de cuando te muestran las villas o cómo viven la gente. Vos decís, ¿cómo pueden vivir ahí? Pero así estaban peores. Claro. Las condiciones son peores. Viste que hay un dicho que dice, ¿de qué lado la General Paz vivo? Bueno, esa es otra cosa. En la década del 30 se forman las villamiserias. Se da una gran desocupación. Se calcula que más del 25% en 1932 es el pico de la desocupación. Los gobiernos están pensando de que va a ser una crisis pasajera y no se dan cuenta. Bueno, y es un desastre. En Santa Fe hay familias que deambulan pidiendo comida. Entonces van y hacen campamento en las afueras de la ciudad. Duermen en el campamento ese a la noche y de día salen a pedir por la ciudad. En todos lados, parroquia, intendente, todos hacen ollas populares, o sea, comedores. Y en Retiro, ahí en la Villa 31, todo eso era territorio, terreno del ferrocarril. Entonces, como es terreno fiscal, se empiezan a sentar ahí. Y en la década del 30 se les llama las villas de la desocupación. Después se le empieza a llamar las villas de emergencia, porque se pensaba que vivían un tiempo ahí y se insertaban en la ciudad. Pero en muchos casos no fue así. Y en la década de 60-70 se les empieza a llamar villas de miseria. Vamos a ver, yo me sé. Ahora le decimos villa. Y a los pibes de la secundaria, cuando le quería decir villa, que es una aldea en realidad, le cuesta pensar otra cosa que no sea un barrio humilde. Claro, la villa ya es para nosotros el barrio humilde. Claro, es un... Pero bueno, viene todo. Lo mismo que la palabra croto, que lo dijimos antes, o vivir en los caños, que era que la gente que no tenía dónde vivir se iba a vivir a los... claro, los caños que habían puesto, porque estaban construyendo los desagües en Buenos Aires, entonces había caños que eran de la empresa A Torrant. Entonces vivían ahí los atorrantes. Son así. Claro. Ah, no, no sabía eso. Frondizi para las elecciones, digamos, después de ganar el 58 elecciones, y creo que había renovación de vuelta en el 60 o el 62. Y puede ser una elección en gobernador. Un plan, digamos, cambio de los colectivos. Y yo digo, los planes que eran son unas casas que eran llamadas medios caños, eran con chapa. Sí, ah, sí. Se hacía en medio caño, sí. Yo vi eso. En Santa Teresa, en mi pueblo hay una de esas. No sé. Además, usted vivió en Buenos Aires en esa época. Se hicieron un medio caño que cubre medio con chapa, la chapa galvanizada doblada, que digamos, llega al centro 2 metros y medio de altura. Eso, así como estructura, se usaba como vivienda. Claro, vivienda económica. El plan de vivienda que hizo. Claro. Ahí en Padre Santana había un. Después otro plan que era un poco más peligroso. Padre Santana en la cancha de sangre y una marinera. Pero no, yo me toqué muy bueno. Un aplauso. Bueno, gracias.